Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Original y Copia. El programa que desde la sintonía de Laurogay, Kamasaspi Irratia, os acompaña más o menos cada 15 días con 60 minutos dedicados única y exclusivamente a las versiones. Os habla Fermín Larrondo y bueno, tampoco tenemos mucho más tiempo que perder, así que vamos a entrar ya de lleno con la primera de las versiones que hoy nos acompañarán. Y para escuchar ese primer tema nos tenemos que remontar al 9 de mayo de 1941, cuando Billie Holiday, ya por entonces una de las voces más destacadas de la escena musical norteamericana, grababa en los estudios de la discográfica Columbia de Nueva York uno de los temas más representativos de su extenso repertorio, God Bless the Child. En un principio el tema no tuvo mucha repercusión comercial, aunque cuando se reeditó en 1950 con diferente orquesta de acompañamiento, se convirtió en una de las canciones más míticas de Billie Holiday. 27 años después, en noviembre de 1968, Blood, Sweat and Tears, la banda liderada por Al Kooper y Steve Katz, publicaba en su segundo larga duración una soberbia versión de God Bless the Child, en la que el grupo derivaba sin reparos hacia una fusión entre el blues, el jazz y el rock, sentando precedente de lo que pocos años después se denominaría rock progresivo. Got his own. You got lots of friends, they're crowding round your door. But wait a minute, children, when the money's gone and all your spending ends, they won't be round anymore. No, no. And rich relations may give you crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child who can stand up and say, got my own. Every child's got to have his own bell. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Con la disolución en 1998 de Archers of Love, su líder, Eric Bachmann, inició un proyecto en solitario llamado Crooked Fingers, entrando a formar parte del catálogo de la etiqueta Merge Records. Una de las canciones de más éxito del grupo era una excelente pero tristísima balada titulada Sleep All Summer, Duerme Todo el Verano, incluida en su álbum de 2005 Dignity and Shame. Cuando en 2009 Merge Records quiso celebrar sus 20 años de historia, publicó un disco recopilatorio en el que los artistas de la discográfica se versionaban unos a otros y encargó a The National que fueran ellos quienes versionasen aquel Sleep All Summer que tanta fama había dado a Crooked Fingers. Y esa es precisamente la versión de Sleep All Summer que vamos a escuchar, la interpretada por The National con la colaboración de otro importante activo del catálogo de Merge, Annie Clark, más conocida por el seudónimo de Saint Vincent. Weary sun, sleep tonight, go crashing into the ocean. Cut the line that ties the tide and moon, ancient and blue. Every time we turn away, it hits me like a tidal wave. If I would change for you, but babe, it doesn't mean I'm gonna be a better man. Cross that hill, something new. Curtains fall, fashions fade, an endless summer over. Another tattered launch in autumn moon over the dunes. There must be a better way to pull a hole apart, to keep a world from caving in. Another way to while away from you, frozen and blue. Close your ears. But every time we turn away, surges like a tidal wave. If I would change for you, but babe, that doesn't mean I'm gonna be a better man. Give the ocean what I took from you, so one day you can find it in the sand and hold it in your hands again. Cold waves kill cool love. Why won't you fall back in love with me? There ain't no way we're gonna find another the way we sleep all summer. So why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Jaume Sisa fue siempre un verso suelto dentro del panorama de la nova cançó catalana. Y aquella actitud de francotirador también provocó que recorriese sus primeros años de carrera musical de trompicón en trompicón. Pero a principios de 1975, el cantante publicaba un disco titulado Qualsevol nit pot sortir el sol, que gracias a la canción que daba título al álbum, tuvo un éxito inmediato, convirtiéndose en un himno generacional dentro y fuera del ámbito de los países catalans. Sin embargo, no fue hasta el Festival Canet Rock de aquel mismo año, aún con el dictador Franco en el poder, cuando Sisa consolidó su fama a raíz de que el gobernador civil de Barcelona prohibiese su actuación en Canet Rock y los organizadores del evento, en protesta, hiciesen sonar por la megafonía del festival la canción Qualsevol nit pot sortir el sol en un escenario vacío en el que solo había un micrófono iluminado por un foco. Ahora serán la banda también catalana Love of Lesbian quien se encargará de versionar esta preciosa canción de Sisa, en la que auguraba lo que millones de españoles de la época llevaban años deseando, que por fin, cualquier noche, pudiese salir el sol. Bueno, no hubo que esperar mucho, porque aquella noche llegó el 20 de noviembre de 1975. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus amb Garcito i els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili en Simbad. L'Alibaba i en Gulibert. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa thank you. senyoreta Marieta de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, en Papa Noel, en Patrona i en Pasqual. La Mona Chita i Peter Pan. La Pepa Maca i Superman. Larogeta Masaspi Irratia. Amets egiten duen Irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Escuchas Original y Copia en la sintonía de Larogeta Masaspi Irratia. Y ahora nos desplazamos a final de los años 70, cuando una parte de la población afroamericana de los Estados Unidos comenzaba a salir de los guetos y a consolidar el desarrollo de una clase media con estudios y buena posición económica. Y si el blues y el gospel habían marcado la banda sonora que acompañó la lucha contra la segregación, el llamado Uptown Soul o Soul de Barrio Rico iba a ser el estilo musical que esa nueva clase acomodada estaba reclamando. Uno de los grupos más representativos de aquel tipo de soul de Barrio Rico, elegante y mejor producido, eran The Crusaders, y uno de sus temas de mayor repercusión fue el titulado Street Life, con el que consiguieron ganar un disco de oro pocas semanas después de publicarse. Joe Sample y Lala Hathaway, los responsables de la versión que ahora escucharéis, datada en 1999, han sido respectivamente él, uno de los más acreditados compositores y pianistas de jazz y jazz fusion, y ella, una de las máximas representantes del llamado Urban Soul. I still hang around, neither lost nor found.

Mother Baseball es una banda de Filadelfia, Pensilvania, formada en 2012 por cuatro jóvenes universitarios que han conseguido poner al día el espíritu del pop-punk que en su momento representaron grupos como Green Day, New Found of Glory, The Offspring o Paramore. Vitales, contundentes, con buenas guitarras y estribillos pegadizos, Mother Baseball se han hecho hueco en la escena alternativa norteamericana gracias a temas con la pegada de Wedding Singer o Everyday, aportando aire fresco a un panorama musical que estaba en peligro de perpetuar unos esquemas quizá demasiado manoseados. Your Graduation, el primer single de éxito de la banda, publicado en 2014 e incluido en su segundo LP, You're Gonna Miss It All, es el tema elegido por Stand Atlantic, una joven banda australiana de rock alternativo liderada por la vocalista Bonnie Fraser para versionar a Mother Baseball. It's been three whole years of me thinking about you every day. Sometimes for hours, sometimes in passing. Saw you from the bottom of a staircase. Stood out for hours as you complained about how you hadn't seen your friends yet. That you're too drunk to stand and you not knowing if you could love him forever. Bullshit, you fucking miss me there. I said I guess I'll talk to you. En 1996, 12 bandas valencianas se repartían otros tantos temas de Bob Dylan para grabar un recopilatorio titulado Bob Dylan Revisitado, un tributo en la lengua del amor, en el que se versionaba en castellano algunos temas del cantante de Minnesota. En aquel disco colaboraban grupos de solera como Lobos Negros, Caballero Reinaldo o La Gran Esperanza Blanca, y también formaciones más jóvenes de la escena indie valenciana de mitad de los 90, como Doctor Divago, Ciudadano López o Las Máquinas. Y van a ser estos últimos, un grupo muy influenciado por las raves, la movida de Manchester y por combos como Happy Mondays o Stone Roses, a quien escucharemos interpretando Todo está roto. El cover de Everything is Broken, un tema incluido en Oh Mercy, el álbum de estudio número 26 del músico norteamericano. A destacar, en este caso, el acompañamiento de un grupo de metal, los fabulosos Tórmicos, que enriquecen la versión de Las Máquinas. Thank you. cuerdas rotas, hilos rotos, muelles rotos, ídolos rotos, cabezas rotas, gente durmiendo en camas rotas, ¿para qué bailar o bromear? Todo está roto. Botellas rotas, chapas rotas, enchufes rotos, puertas rotas, bandejas rotas, piezas rotas, calles repletas de amores rotos, palabras rotas que no deben ser dichas. Todo está roto. Ha sintonizado la Eurogaita Masaspi Irratia y estás escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y bueno, si preguntamos a cualquier aficionado a la música de los 60, ¿de quién es la canción? ¿Cómo te diga Dieu? Nadie dudará en responder que es de François Hardy, pero no es así. Y esto es un buen ejemplo de cómo una versión puede convertirse en mucho más famosa que el tema original. Porque Comment te dire adieu no es más que un cover, en francés, de It Hurts to Say Goodbye, de la cantante country norteamericana Margaret Whitten, que lo publicó en 1966, 2 años antes de que François Hardy lo interpretase en francés. Sin embargo, los arreglos que hizo el genial Serge Gainsbourg para su adaptación al francés, influenciados tanto por la llamada música yeye, tan de moda en Francia en aquel momento, como por la bossa nova, que llegaba de Brasil, consiguieron que aquel tema se convirtiese en Europa en un auténtico hit y que todo el mundo se olvidase de que se trataba de una versión. Hoy no vamos a escuchar la versión de François Hardy, sino la de Viviane, conocida cantante brasileña que en 2014 incluyó este tema en su álbum Dia Novo, ahondando aún más en los matices de bossa nova que le imprimió Serge Gainsbourg. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, vite te prend feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour, n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication voudrait mieux. Sous aucun prétexte. Hemen lurra, esan arañaz. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. A pesar de que su debut discográfico data de 1980, con la banda Ella y los Neumáticos, la entrada definitiva de Cristina Rosenvinge en la escena musical española no se produjo hasta 1992, cuando publicó el álbum Que me parta un rayo, acompañada por Los Subterráneos. A partir de entonces, Cristina Rosenvinge ha conseguido hacerse con un lugar imprescindible en el panorama del rock alternativo español, al mismo tiempo que ha colaborado con importantes figuras nacionales e internacionales que van desde Nacho Vegas a Yo la Tengo o incluso Sonic Youth. Los responsables de la versión de Cristina que vais a escuchar se llaman Los Fulanitos de Tal, un combo nacido en Barcelona a principios de los 90 con una trayectoria tan larga como desigual que en 2006 incluyeron este Voy en un coche en un recopilatorio titulado Cristina no cometió un error, donde un puñado de grupos españoles y latinoamericanos revisaban la trayectoria de Cristina Rosenvinge. A tener en cuenta la intro que hacen del tema con una slide guitar que nos lleva casi casi a la banda sonora de un spaghetti western. Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Ay, ay, ay. Dile papá que me voy de la ciudad. Dile a las chicas que no volveré más. Las camioneras cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Yo soy el amo de la autopista y hasta las polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera, con una calavera, tatuada en el cristal. Ay, ay, ay. Voy en un coche que robé anoche a una listilla que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le metí gas. La muñequina me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Las chicas duras pasan apuros cuando se cruza por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera, con una calavera, tatuada en el cristal. Ay, ay, ay. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a las chicas que no volveré más. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Shane Searles es un cantautor afincado en Nueva York con talento para crear canciones de pop contagioso y pegadizo. Influenciado por grupos como Weezer, Jellyfish o Catherine Wheel, Shane es capaz de crear melodías breves, sencillas y directas que se te pegan al cerebro durante días. Searles, que desde su adolescencia formó parte de diversas bandas, ha desarrollado con éxito una carrera en solitario publicando hasta el momento un total de 6 álbumes, el último en 2022. Y el tema que hoy interpreta es un cover del famosísimo God Only Knows, solo Dios lo sabe, de los Beach Boys. Una auténtica joya considerada como una de las mejores canciones de la historia, que contribuyó a convertir el álbum Pet Sounds de 1966 en una obra de arte de primera categoría, que influyó de forma notable en toda la música de la era hippie. I may not always love you, though long as there are stars above you. You never need to doubt it, I'll make you so sure about it. God only knows, God only knows, God only knows what I'd be without. Should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. What I'd be without you. God only knows. God only knows. God only knows. God only knows. El cover que vamos a escuchar seguidamente es una buena muestra de hasta qué punto puede rizarse el rizo mediante una versión, porque hay adaptaciones musicales que hasta que no las oyes no puedes llegar a creerte que aquello sea posible. Brass Hornsby es un veterano cantante y compositor británico que, al contrario de lo que suele ser habitual, comenzó a mediados de los 80 con un estilo musical absolutamente comercial para ir progresivamente apartándose de esta corriente, del mainstream, y buscando un espacio que podríamos llamar radicalmente alternativo. Y esa búsqueda le ha llevado a muchos experimentos y muy diferentes, algunos tan arriesgados como versionar a Dinosaur Jr. con la única ayuda de un piano clásico. Algo que sería comparable a hacer versiones de Beethoven con una Fender Stratocaster saturada de distorsión. Pues bien, lo que parece imposible no lo es tanto. Aquí tenéis este cover de Feel the Pain de Dinosaur Jr. que Brass Hornsby incluyó en su álbum del 2019 Join the Ritual. Un absoluto atrevimiento que puede asombrar a cualquiera. Nothing. I feel the pain of everyone. Then I feel nothing. Is it up to me? You won't wait to see. Screwed us both again. About as close as you did. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Un día más hemos llegado al final de nuestro programa. Y bueno, aprovecho para anunciaros que durante el mes de agosto estaremos de vacaciones, como tantos otros programas de La Eurogaita, Más Aspi y Ratia, pero en septiembre estaremos fijo con todos vosotros. Y finalizamos este programa con una canción muy especial, porque pocos grupos han tenido la capacidad de sintetizar algo tan complicado como es la historia del pasado siglo XX en tan solo eso, en tan solo una canción. Pero los granadinos 091 sí han sabido condensar en las pocas estrofas del genial que fue del siglo XX todo lo esencial de aquellas 10 décadas que dieron al mundo un revolcón del que aún no se ha repuesto. Y para versionar a un grupo tan de verdad como 091, nada mejor que una banda igualmente auténtica como lo fueron Mineral Water, un combo de Palma de Mallorca que, huyendo de modas y tendencias, supieron regalarnos un power pop cargado de energía y de buen hacer, como bien demostraron en 2002 cuando grabaron esta impecable versión del imprescindible que fue del siglo XX para el recopilatorio de homenaje a 091 titulado Canciones de Cuna y Rabia. Con ellos os dejo, pasad un buen mes de agosto, en septiembre nos vemos, ondo segui. ¿Qué fue?